en actos delictivos y sanear las instituciones operadoras de la justicia. El especialista en criminología, Denis Castro Bobadilla, es del criterio que la mecha que provocará la explosión social es la impunidad. El pasto que hace que agarre más fuego todo esto es la impunidad. En la medida en que un delincuente comete un hecho, logra su éxito, comete otro hecho, logra un éxito, nadie lo detiene, no se investiga. Para el abogado Joaquín Mejía, la impunidad debe tener preocupada también a la comunidad internacional. Impunidad para los corruptos, impunidad para los violadores a derechos humanos, impunidad incluso desde el propio Estado que legisla a favor o en contra de los intereses generales de la sociedad, y por tanto creo que es una situación realmente grave, es una situación que debe tenernos preocupados a toda la sociedad hondureña y evidentemente a la comunidad internacional. Otra demanda planteada por las organizaciones territoriales es el respeto a la soberanía nacional por medio de la no explotación sin control de los bienes naturales, según lo explica el ambientalista ingeniero Juan Mejía. Donde sea posible hacer proyectos hidroeléctricos, hay que hacerlo, porque es producción de energía limpia y en el país necesitamos desarrollarnos. Pero no basta con que estos proyectos sean sostenibles, estos proyectos también tienen que ser revestidos de justicia social. Las comunidades que por 100, por 200 años han cuidado ese río, han cuidado esa montaña, no es justo que de la noche a la mañana ya estén enajenados de ese río o de esa montaña. Es nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra belleza. ¡Nuestra belleza! Son nuestros bosques, nuestra el agua a defender. Pa' luego es tarde, no hay mañana. Luchemos juntos, hombres, mujeres, la acción es hoy. Pa' luego es tarde, no hay mañana, no están en venta, los defendemos, tu acción es hoy, pa' luego es tarde. Lo que sí está claro es que Honduras asiste a un proceso electoral donde las candidaturas no han hecho propuestas claras de cómo gobernar al país, pero el candidato oficialista Juan Orlando Hernández presenta una propuesta que representa un retroceso en materia de justicia y de derechos humanos, al controlar de antemano las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar un papel protagónico a los militares que tras el golpe de Estado de 2009 se volvieron protagonistas en la vida pública y política del país. Esto es lo peor que le puede pasar a Honduras, dice la investigadora y socióloga Leticia Salomón. En materia de seguridad, lo más negativo que puede resultar al país es que gane Juan Orlando, lastimosamente, porque él ha dado un giro tremendo en su carrera política y hoy, en lugar de convertirse en un factor de progreso, se convierte en un factor de retroceso. Pero las propuestas están hechas, lo que falta es voluntad para aplicarlas, dice el abogado Víctor Mesa de la Comisión de Reforma a la seguridad pública. Quienes no le conceden la importancia debida a las propuestas de reforma son los mismos que no han acabado de entender la gravedad de la crisis y el nivel de descontrol y de colapso en que se encuentra el sistema de la seguridad pública en el país. Es decir, quien no ve eso es porque está ciego, simplemente. Ese es el pan de cada día. El acaparamiento de la justicia y la indefensión de la población vuelve más fuerte la voz profética de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien un día dijo que la justicia es como una serpiente que solo muerde a los descalzos. Y esa es la realidad en Honduras, dice el doctor Denis Castro Bobadilla. En Honduras solo los pobres están presos, ¿verdad? El desgraciado de la vida es el que se encuentra preso. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Desde ya los analistas construyen posibles escenarios para el próximo año. El abogado Guillermo López Lón de la Asociación de Jueces por la Democracia es del criterio que Honduras tendrá un Congreso Nacional florido, donde los partidos no tendrán el control total y eso ayudará a que se tomen decisiones más responsables. Tres fuerzas políticas muy importantes, ¿no? Una bancada del Partido Anticorrupción, que va a tener alguna importancia, pero sobre todo la bancada del Partido Liberal, que va a seguir teniendo peso, la bancada del Partido Nacional, que también lo va a tener, y una bancada bastante significativa del Partido Libre. Matías Funes espera que el próximo gobierno devuelva sus barracas a los militares. El papel que esperamos es que sean respetuosos de la ley, que cumplan las funciones que la Constitución les brinde, pero que no invadan terrenos que no son propios de los militares, porque ya estaríamos cayendo en el militarismo. Carlos Hernández, de la Alianza por la Paz y la Justicia, espera que la sociedad en general se una y reclame justicia a quienes asuman el poder para los próximos 4 años. Pueden callar la voz de una persona, pero no de un pueblo. Este pueblo tiene que levantarse. Y es el tema de movimiento. En la medida como nos identifiquemos, estamos aquí católicos, evangélicos, están sindicatos, están emprendedores locales, hay estudiantes, hay profesionales, todos luchando, juntos podemos lograr cambios y podemos hacer que renazca la esperanza. El analista Ajax Irías explica la importancia que tiene el voto para forjar el destino de Honduras. La gente, la ciudadanía, entienda que el voto es un instrumento político de gran valor que puede trastocar todo el andamiaje de la estructura de poder que ha imperado durante años en este país. Honduras y su población se aprestan a participar en unas elecciones en donde la falta de respeto e intolerancia están presentes y la gran ausencia en la agenda de los políticos de las grandes demandas que plantea el país. La población irá a las urnas a escoger a su presidente en medio del dolor y la angustia que produce la violencia y la falta de empleo. Honduras asistirá a unas elecciones con la ausencia de mucha gente que, como un voto de rechazo a los políticos, se vio forzada a irse de su tierra. Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Este fue un reportaje especial del informativo Voces Nuestras con el apoyo investigativo de Radio Progreso. Abre la puerta que afuera la tierra no...